Lo más tocado en la radio. Top 20 de Al salir a la pausa comercial hace un momento dije, entra Omar Dávila y escríbeme. Entra omardávila.com y escríbeme, porque si pones Omar Dávila, ¿dónde lo pongo? ¿Qué? Se me olvidó decir el .com. .com, ¿ok? omardávila.com. Este es el show número 47. Número 17. Número 47 de show, número 17 en la lista. Número 17 de las 20 mejores. Órale, viene de ahí. Recuerdos, todo lo que un día te di, un día vas a extrañar. Y al

lucharé hasta el final y viviré. Yo sé que sonreiré, pero hoy que me haré. Nuevas canciones que podrían entrar a la lista las escuchamos cada semana aquí en el Top 20 en La Mira. Son rolas que cada vez más y más y más estaciones están tocando y que en algún momento serán las más tocadas de la radio, una de las 20, y se presentarán en este programa. Ya vuelvo. Escucha todo.